Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Oscar Yoma, que es el presidente de la Asociación Civil que lleva adelante este centro cultural. Buen día, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, Oscar, ¿qué fue lo que pasó? No, pasó que dos proyectos diferentes se enfrentaron dentro de la Casa Zaragoza. Uh-huh. Esa es realidad. La realidad que hubo hechos de violencia hacia muchos compañeros de la Zaragoza, hechos de violencia de género, hechos de violencia de golpes, que todos compañeros que entraban a la Casa Zaragoza Nueva fue violentado, hubo mentiras, difamaciones, con tal de quedarse con la casa. Que una patota del Partido Comunista, un sector del Partido Comunista, una patota, se pusieron a la puerta y no dejaron entrar a ningún compañero, sobre todo a mí y a otros compañeros que construimos la Casa Zaragoza. Uh-huh. Pues la Casa Zaragoza no le pertenece a nadie, okay. Le pertenece a todos los compañeros que lucharon por los derechos humanos, uh-huh. Le pertenece a Mirna Núñez, a todos los compañeros que lucharon por López, a la cultura alternativa. Con todo eso lo borraron con golpes, con violencia, con ordeno y mando, uh-huh. Utilizando mi discapacidad. Yo estoy discapacitado, uh-huh. hace dos años, okay. Estos compañeros entraron hace 2 años porque con mi discapacidad yo no podía estar al frente de la Casa Zaragoza. Uh-huh. En estos 3 meses realmente tuve una mejoría, empecé a trabajar de vuelta, se incorporaron un montón de compañeros a la casa, y esos compañeros nuevos con una visión política, de trabajo diferente, democrática, con asambleas, con construcción hacia afuera, fueron echados, acusados de robo, acusados de esto, y terminamos con 7 tipos metidos dentro de la casa, soldando las ventanas, no dejando entrar a nadie, ni a los compañeros de familiares de derechos humanos, ni a los familiares de víctimas de gatillo fácil, ni a la Feria de Libro Independiente. Todos estamos afuera. Y realmente es una injusticia, toda una campaña por internet de difamaciones, de mentiras taradas, que queremos hacer un edificio ahí dentro de la Casa Zaragoza. Piensen que yo 14 años estuve adentro. 14 años, viste, sin recibir un mango del Estado, sin recibir dinero de nada, nos bancamos con autonomía. Uh-huh. Y la Casa Zaragoza no nos pertenece a mí ni a nadie, le pertenece a toda la gente que trabaja, que lucha. Somos uno de los centros culturales más viejos, o el más viejo, uh-huh. Una casa recuperada, y ahora se la quieren devolver al Estado, para que el Estado se haga cargo, o convertir en este centro cultural, Centro por Derechos Humanos, en una unidad, en un comité. Claro. Nosotros decimos, bueno, Oscar, que la diversidad y el pluralismo fue la única forma de uh-huh. resistencia que tuvo la casa. Claro. Oscar, ¿cuáles son los argumentos que le sirvieron a ellos como para... No importa si sos peronista, comunista, uh-huh. socialista, lo que sea, independiente. Si siempre querés luchar por el otro, ser uh-huh. en el otro, bienvenido sea. Uh-huh. Es más difícil trabajar con la diversidad. Claro. Lo más fácil es uniformar una casa, es el ordeno y mando. Uh-huh. Lo más difícil, lo más lindo y lo más bonito es la asamblea. Bueno, pasó todo eso. La cuestión es que estamos afuera, que están soldadas las ventanas, y bueno, y nosotros estamos contestando en paz, con la verdad, con toda la gente que laburamos, nos están respondiendo. Uh-huh. Gente que trabajamos, gente que... todas las murgas, todos los organismos de derechos humanos, todos los centros culturales de La Plata nos bancaron, toda la gente que pasó por la casa e hizo algo, que es mucha. Bueno, estamos en eso. Uh-huh. Por eso hacemos el 9 de julio una actividad ahí en la puerta de la casa, hacemos una feria de libros, van a estar las murgas, van a estar todos los compañeros que estamos afuera diciendo, mira, la casa es de todos y de todas, no de un aparato. Uh-huh. Y estamos contentos e indignados. Uh-huh. Contento porque vemos la respuesta de la gente, de los compañeros nuestros, compañeros también, y muchos compañeros que no coincidimos políticamente, nos están apoyando. Porque saben que es una infamia lo que están haciendo. Una infamia con mentiras, con muchas mentiras. Es la realidad. Oscar, sí. ¿Qué lo llevó? Vos me hablabas algo de proselitismo, nos gustaría que, bueno, identifique un poco el PC, que el Partido Comunista por ahí asociado más al kirchnerismo o no, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen? Está ligado más, en realidad es, cuando A mí no me dejó entrar y a los compañeros la dirección provincial del PC. También, por ser generoso, hay sectores de sectores del kirchnerismo, ¿no es cierto?, que nos están apoyando. Uh-huh. Los compañeros de Casa Lumpen, varios compañeros que dijeron, no, es injusto esto. Uh-huh. Porque no, yo no quiero que sea no quiero que estén algunos compañeros de otro proyecto ahí atrás. Claro. Quiero que, me parece que es un sector que se quiere apropiar de la casa, pero ya hubo, eso empezó anteriormente, hubo un vaciamiento de la casa. Uh-huh. O sea, borrar las convocatorias a López, sacar a la multisectorial de adentro, sacar a los compañeros de la FLIA con violencia, a los compañeros de la cultura, a las murgas, a Perú Tuzú, con todo un vaciamiento de la casa, uh-huh. decir que la casa se venía abajo. Uh-huh. En 2 años dejaron todos los escombros, el baño roto, pasaba la gente, mirá cómo está la casa. Sí, entonces sí. Fue todo, como uh-huh. me hace acordar los ferrocarriles de Menem, que lo dejaron venir abajo para privatizarlo. Claro. Bueno, en la casa hicieron eso. Es un sector del PC que está bancando, el PC, ¿ya? Está bancando este proyecto injusto. Uh-huh. O sea, la estructura que no nos deja entrar es el Partido Comunista. Claro. Ligado al sionismo, ¿no? Uh-huh. Sí, es terrible. Y están trabajando de la Cámara de Diputados, están trabajando con un sector de la JP, pero que no quiero que... Y también uh-huh. te digo... Porque, hay compañeros del peronismo que nos está apoyando. Claro, sí, nosotros desde ya somos, desde FM Raíces somos todos de este palo y la verdad que nos indigna totalmente lo que está pasando. Aparte es un grupo de que yo no consideraría compañero. Conocemos un poco, no va en profundidad la historia del Centro Cultural Chiro Zaragoza, todo su laburo y su esfuerzo, y también, bueno, esto que contaba vos, ¿no? Que siempre lo han hecho desde la diversidad, siempre con mucho esfuerzo, y eso se ve, se reconoce, cualquiera que ha pasado por la casa, se ve que la humildad y el trabajo diario se nota, no es, y esto de las puertas abiertas para todos, bueno, la puerta está cerrada y soldada. Esa claro. es la imagen, ¿no? Uh-huh. Y con una gran campaña de difamación. Uh-huh. Parece que la casa solamente eran fiestas. Y nosotros el 90% de las fiestas que hicimos eran a beneficio de un montón de sectores. Uh-huh. Hicimos trabajo en los barrios. Realmente, y empezamos a construir un centro cultural ligado a lo social y a lo político. Empezamos uh-huh. a reconstruir ahora estamos construyendo una radio alternativa. Oscar, desde el Estado, ustedes no hicieron ninguna denuncia, han buscado... Nos agarró todo... Uh-huh. La idea, viste, nos agarró medio... Porque si nosotros tuvimos que ir a Tucumán por el caso de una compañía que tiene cáncer uh-huh. por los pesticidas. Le fuimos a hacer una nota para que quede. Y cuando vuelvo nos encontramos con todo eso. Claro. Con toda una maquinaria muy grande, ¿no? Uh-huh. De mentiras. Pusieron un fiscal en el medio, y terrible, quieren judicializar la casa, ¿viste? Y nosotros sabemos dónde está parada la justicia. Por lo que contás, no es algo que, bueno, 7 pibes que se crecieron, sino que es algo instrumentado. Es un aparato jurídico, ¿no es cierto?, con gente de la Cámara de Diputados, con asesores de la Cámara de Diputados. ¿Qué gente? ¿Podéis individualizar esta gente? O... Sí, Silvina Perullo, que es asesora ahí del PJ, y que era antes era del Partido Comunista y se hizo, después pasó por Patria Libre y después pasó por el pero por el, y ahora es milita como asesora de ahí. Uh-huh. En realidad que es una tiene un sueldo ahí en el PJ uh-huh. y es la dirección sí. de provincia del PC. Y suena también, es un lugar, conociendo el lobby inmobiliario y todo esto, suena, tiene olor a negocio también seguramente. Bueno, esperemos que sí, para mí no es imposible vender. Salvo el Estado, lo puede vender el Estado, porque ya sabemos que está la mafia inmobiliaria atrás de todo eso, uh-huh. Siempre. Pero no, es imposible vender la casa uh-huh. esta, Oscar, salvo que sea el Estado. Será imposible también por la organización popular que organización generó popular. Y el banque. Yo tuve 14, nosotros tuvimos 14 años adentro, uh-huh. estamos adentro, porque la casa no es un 4 paredes. Esto, 14 años, resistimos dos intentos de quedarse con la casa. O sea, uno de la mafia inmobiliaria que nos quiso con declaración de con con un fallo para que nos vayamos, con un fallo diciendo lanzamiento de todos los compañeros que están adentro y los inmuebles. Estábamos a 10 días de que nos echen. Y con la gente, con la resistencia de todo el mundo, con las viejas, con las madres de Plaza de Mayo de La Plata, que hoy no queda ninguna, con sectores de hijos, con sectores de cultura, con las muras, todo eso, logramos vencer una de las primeras veces en el país que se vence, que le damos el brazo a torcer a un juez y a un negocio. Uh-huh. Y nos dijeron, no, nos equivocamos, dijeron. El juez dijo que se equivocó, que iba a tomarse tiempo para otra cosa. Uh-huh. Y no bien, después vinieron a pedirnos bien Arba a la casa para hacer el canal de televisión de Scioli. Y también lo vencimos. Y ahora vuelven, es la tercera oleada, ¿no es cierto?, de una estructura, viste, que conozco mucho esos chicos, ¿eh? Uh-huh. Que tarde o temprano empezaron a construirse conmigo, a pelear en los barrios conmigo. Lo que pasa es que están, me parece se convirtieron en secta, ¿viste? Claro. No ven la realidad. La realidad es que están pagando un costo político, un costo humano social también. Importante. También desde el humano, ¿no? Oscar, sí. Como para terminar, el jueves a las 12 se están reuniendo, ¿querés repasar la convocatoria? Sí, después, a partir de las 12, 1 de la tarde, nos juntamos en la puerta de la Zaragoza para demostrarle que la Zaragoza no son 7, 8 compañeros, sino es todo lo que trabaja, que lucha. Vamos a hacer una actividad cultural, un aguante cultural, a partir de las 12, para demostrar todo lo que hicimos. Uh-huh. En 53, 3 y 4, en la puerta de la Casa Zaragoza, uh-huh, en forma pacífica y con los más sencillos, uh-huh, con la gente que sufre hambre, con todo eso vamos a estar ahí en la puerta. Uh-huh. Allí estaremos. Convoca el organismo de Chumanos, uh-huh, convoca Murgas, el Foro de Centros Culturales de La Plata, algunas radios, y le agradecemos, a través de esto quiero agradecer a todos los compañeros que se realizaron, que no crecieron en mentiras, porque vuelvo a repetir, la casa es de todos. Oscar, y de todas. Un fuerte abrazo, mucha fuerza, vamos a estar como haciendo decimos, el aguante de acá. Diciendo ahora, uh-huh, ganaremos los más sencillos. Uh-huh. Así es, ojalá. Oscar, te mandamos un fuerte abrazo y el jueves seguramente estaremos ahí apoyando esta lucha de una organización del pueblo que la ha luchado desde hace 14 años, como mencionaba, y que, bueno, no merecen esta injusticia. Así que, bueno, también invitamos a todos nuestros oyentes a darse una vuelta ahí en 53 entre 3 y 4 y conocer un poco la historia de la casa de los hermanos Zaragoza, que, bueno, es una parte muy importante de la historia de La Plata. Gracias, ¿eh? Muy amable. Abrazo grande. Pasaba entonces Oscar Yoma, el presidente de la Asociación Civil que dirige de alguna manera el Centro Cultural de los Hermanos Chiro Zaragoza. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.